El pasado lunes les informamos de la publicación finalmente del nuevo convenio colectivo de la piel que se firmaba el pasado mes de noviembre, publicación en el boletín oficial de la provincia, algo en torno a lo que se estaba muy pendiente por diferentes motivos. Por un lado, para que todos los trabajadores y trabajadoras puedan tener el documento, conocer, ¿no?, esos derechos y obligaciones con detalle en torno a lo que se firmaba en ese pasado mes de noviembre. Y por otro lado, además, marca un plazo legal ya obligatorio, y es que desde ese día, lunes 3 de febrero, hasta o durante como máximo dos meses, hasta un plazo máximo de dos meses, deben abonarse lo que son los atrasos correspondientes, en este caso para la actualización del salario de 2024 por parte de las empresas. Vamos a hablar de todo ello, de las tablas salariales, por ejemplo, para este año 2025, con esa subida del 3,9% que se debe aplicar, según lo recogido en convenio, otra serie de cuestiones con novedades, por cierto, por parte de UGT, que va a contar ya a partir de marzo, ahora también lo vamos a ver, con una persona dedicada a lo que es la apertura de su oficina de UGT aquí en Ubrique. Así que de todo ello vamos a hablar durante los próximos minutos con el secretario general de FICA UGT en Cádiz, Antonio Montoro. Nos escucha ya al otro lado del teléfono. Antonio, como siempre, bienvenido, buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos para, ya decimos, retomar diferentes cuestiones. Si te parece, comenzamos por lo más próximo en el tiempo. No queríamos que pasara esta semana sin hacer referencia a la publicación, ¿no?, ya finalmente de lo que es en el boletín oficial de la provincia del convenio. Efectivamente, a principio de semana ya no llegó esta publicación y por tanto, pues ya oficialmente podemos decir, ¿no?, que tenemos convenio colectivo para los próximos años. Entre otras cuestiones, y a pesar de que tú ya nos comentabas, ¿no?, que había llegado a un compromiso en noviembre para que en principio las empresas en el plazo de dos meses, mediados de enero, pues abonaran esos atrasos, lo cierto es que a nivel legal no se les puede obligar, la empresa no está obligada realmente hasta que no se publica en el BOP el convenio. A partir de ahora sí que tienen como máximo esos dos meses para abonar esos atrasos. Efectivamente, como hablábamos, ¿no?, en la anterior comunicación que tuvimos, había empresas que sí, algunas lo habían comenzado a pagar y otras que estaban esperando esa publicación. Y recuerdo, ¿no?, que hablábamos, que decía que era absurdo, porque al final sabía que se iba a pagar, porque eso se ha firmado. Y bueno, ya sí que no hay excusa con estos dos meses. Es verdad que hemos tenido y lo estamos teniendo, ¿no?, en todos y cada uno de los convenios, unos pequeños frescos que hemos tenido que rectificar con el tema de los planes de igualdad, con el tema LGTBI, que es nuevo, con el tema de acoso. Está un poco quisquilloso la administración con esos temas, pero nos ha pasado en el convenio de Delta, nos ha pasado en el convenio de viticultura, nos ha pasado en todos los convenios, prácticamente siempre hay la pincelada, pero bueno, se subsanó, se mandó la subsanación, y como ya veis, pues está publicado. Así que a partir de ahora, pues no le quedan otras a las empresas que pagar estas cantidades que se las deben a los trabajadores. Nos llega que hay empresas que le cuestan más trabajo de pagarlo y demás. Pagarlo hay que pagarlo. Otra cosa es que se negocie cómo se paga esas cantidades y si se paga en una vez o se pagan dos. Pero pagarlo hay que pagarlo. Por cierto, que también nos llegaba, en este caso a través de Comisiones Obreras, una denuncia que recogía de diferentes trabajadores. No sé si también a vosotros, algunos trabajadores han hecho referencia a el posible cobro de cantidades menores con respecto a lo que les podría corresponder de esos atrasos. A ver, eso no sé qué buscamos con esa historia, con esa incertidumbre, porque además he visto ese documento de las denuncias y demás, no tiene ni pie ni cabeza, porque hasta sean menores, sean mayores, no lo sabemos hasta que no nos lo ven. Y no hay que pagarlo hasta que el convenio está publicado. Hablar de esto con anterioridad, como se ha hablado, con anterioridad a la publicación del convenio y encima con los dos meses pendientes para el pago, lo veo un tanto de intentar desequilibrar, que no se consigue nada con esta situación. Evidentemente, yo no descarto que alguna que otra triquiñuela, ¿vale? Así de claro lo digo, de alguna que otra gestoría que lleva intentando quitar un céntimo más, un céntimo menos, ese es nuestro día a día. Nosotros estaremos vigilantes y aquel trabajador que entienda que se le está abonando menos cantidad, pues se le hacen los cálculos y le vemos realmente qué es lo que se le tiene que abonar. Eso es el día a día nuestro. Eso ya no es una cosa que está aquí. Cada uno intenta arrimar el agua a sus sardinas y entiendo. Pero aquí al trabajador hay que pagarle lo que se le tiene que pagar. Y punto, no hay más, es que eso es así. La ley, como he dicho muchas veces cuando he hablado contigo, está para cumplirla y hay que cumplirlo. Ya que el trabajador que entienda, lo vuelvo a repetir para que dejarlo claro, que se le está abonando menos cantidad, que se ponga en contacto con nosotros y nosotros le haremos los cálculos y le veremos si es así o no es así. Te iba a decir eso, que de todas formas Comisión Obrera hablaba de trabajadores que de empresas que ya sí que habían abonado esos atrasos y que al parecer, según consideraban, según sus cálculos, bueno, pues no eran los correctos. Bueno, por parte de UGT señaláis lo mismo, ¿no? Que si hay algún trabajador que se ve en esa situación, que contacte. Mira, nosotros ya no con los atrasos. Nosotros ya no en el sector de la piel, sino en todos los sectores, de la piel incluido también. Tenemos día a día nómina aquí de trabajadores que entienden, y hablo de nómina, ya no de atrasos, sino la nómina mensual. Que si se le ha pagado más y si no se le ha pagado la parte de la paga, que si no hay... Claro que hay errores. Pero los errores hay que subsanarlos, los errores hay que verlos. Y ya está, eso es nuestro día a día. Es decir, aquí cada uno juega, lo vuelvo a decir, juega. Y hay gestoría que en Ubrique, lo digo así de claro, que nos están poniendo muy difícil y están metiendo mucha leña al fuego, ¿vale? Contra de los sindicatos para con esta... Porque el trabajador... trabaja para ganar dinero y en el momento que le falta de su nómina ella no mira, sino aquí me falta, me han engañado, que para acá, que para allá. Entonces, a que el trabajador que entienda que ha cobrado menos, nosotros lo vemos y si está justificado, pues lo reclamamos. Pues eso sobre esa cuestión. Por cierto, que hablando de la publicación del convenio colectivo, el lunes, como decíamos, en el BOP ya lo tienen a disposición nuestros oyentes que disponen de ese enlace que nosotros también publicamos, que volveremos a insistir a través de la publicación de hoy, de esta entrevista. Pero te quería preguntar por ese, podemos decir, esa pequeña publicación que en principio tenéis en mente realizar, ¿no? Hablabais de la colaboración incluso del ayuntamiento para que se haga en papel la publicación del convenio, ¿está previsto? Efectivamente, mira, estamos acabando el diseño, no queríamos hacer nada, como pasa con los atrasos, hasta que no estuviera publicado, ya está publicado, ya tenemos el texto, y ahora vamos a diseñarlo para enviar el diseño ya a la alcaldía. Estoy pendiente de ponerme en contacto, lo haré durante la mañana de hoy con el alcalde, fue el compromiso que sacamos, como te acordarás, el día de la firma, y que estos libros se repartan, ¿no? Y da también posibilidad a las empresas de Ubrique que se hagan su propaganda y su publicidad dentro de este convenio, porque es un convenio de todo, y que cada uno tenga su librito, tenga su día a día. Ahora tenemos mucha tecnología, el teléfono, pero yo personalmente soy de lo antiguo. A mí me gusta cuando tengo un problema, lo saco en papel y me gusta leerlo. Verlo en la pantalla, verlo en el móvil. Entonces siempre cada uno tenga su libro y cada también, como te decía, haya su publicidad, empresas que de Ubrique, que no tengan nada que ver, ¿no? O que sí, que con el convenio, y que tenga cada uno una referencia para estos próximos años. Entonces, yo quiero dejarlo hoy hablado con el alcalde y veremos ya y haremos un reparto, ¿no? A las empresas, a los trabajadores y a todo el mundo para que tengan una referencia. Quiero comentarte un tema que me acabo de acordar ahora que estoy hablando contigo, que es que ya están también, para que no haya ningún tipo de problema con esta gestoría, lo vuelvo a decir porque parece que soy muy pesado, pero es que estamos teniendo muchos problemas con la gestoría, que son al final las que hacen esos errores que tú acabas de decir. Ya están firmadas las tablas salariales, ¿vale? Y también están preparadas para la publicación. Para que no haya ningún resquicio donde acogerse y excusarse a la hora de pagar a la cantidad de los trabajadores. Mm. Pues es precisamente la siguiente pregunta que te iba a realizar, iba a conectarlo con las publicaciones, habíamos hablado de ello, y por tanto, las tablas salariales de 2025 ya están firmadas, quiere decir que en acuerdo, bueno, pues llevar a cálculo lo que en principio establece el convenio, no hay más, pero bueno, al final hay que hacerlo, se ha hecho con las empresas también, ambas partes habéis firmado y por tanto ya se cuenta con esas tablas salariales para 2025, ¿no? Efectivamente, efectivamente, ya lo hemos consensuado, siempre hay ese pequeño matiz del 0,0 no sé qué, está hablando de décimas, ¿no? Pero hay que hacerlo. Esto ya está, ya nos las hemos pasado todas las empresas por correo electrónico, a todos los gestores, y ya todo el mundo tiene las tablas firmadas. Por tanto, no hay ningún tipo de excusa ya para no hacer ningún tipo de abono. Así que ya lo que nos hace falta es que haya mucha faena, mucho trabajo, que todo se cumpla y que se quepa, evidentemente, como no puede ser de otra manera, que se respete el convenio colectivo. Decía que la vais a publicar en próximas horas, próximos días. Sí. O incluso tú lo sabes que en el momento que tengo cualquier cosa, como el convenio colectivo, como las tablas, incluso a los medios de comunicación se lo envío, ¿vale? Para que quede constancia de que esto es así, porque además soy la referencia con los trabajadores y trabajadoras allí en Ubrique, es decir, que escuchan ustedes más que a mí. Entonces, si yo te comunico que ya están aquí, te las envío para que veas fehacientemente que eso está así, pues da también una tranquilidad, ¿no?, y una garantía. Estaremos pendientes en cuanto que nos lleguen, por supuesto, para publicar esas tablas salariales también de este 2025, que recordemos recogen lo que es esa subida del 3,9%, ¿verdad? El 2,8% que era el IPC del año anterior más el 1,1 firmado. Mi idea en el boceto que te estoy diciendo que estamos haciendo para que la alcaldía no tenga problema de tener que, sino directamente lo mande a la empresa que ella estime oportuno para que se imprima, queremos incluir las tablas de 2024 y 2025 dentro de, porque ya que la tenemos firmada, pues ya por lo menos que esté también en papel dentro de esa publicación, ¿vale? Para que sirva también de referencia para los siguientes cálculos que vengan en los siguientes años hasta 2027. Al final estamos hablando de, como decía, este año 3,9% más el 4,3% del primer año de 2024, en dos años un 8,2%, bueno, pues digo, en ese objetivo al menos de ir recuperando poder adquisitivo, el perdido años atrás. Efectivamente, mira, te voy a poner un ejemplo porque estamos un poco indignados, ¿no?, con otro convenio, como el convenio del metal, ¿vale? El otro día tuvimos una reunión, esto lo digo para que los trabajadores tengan una referencia de lo que se ha firmado, ¿vale? Un convenio tan importante, como habéis dicho, que es el convenio del metal en esta provincia de Cádiz, pues el otro día tuvimos la otra tarde, tuvimos una reunión hasta alta hora de la noche con la patronal, y nos dijo que nos iba a mandar un documento, ¿vale?, con sus propuestas y demás, y lo estaba vendiendo, bueno, que nosotros en su día en esa reunión, pues nos dio una tranquilidad. Cuando recibimos al día siguiente esa propuesta, nos presenta una subida salarial desde 2024 a 2029, ¿vale?, que la suma de la subida, no la media, la suma de la subida suman 2,4%. Es decir, a 0, algo es lo que está ofreciendo la patronal del metal por la subida salarial anual. Es decir, para que lo hago como anécdota, ¿vale? Lo digo porque esto no lo vamos a firmar ni muerto. te lo digo así de claro. Pero para que veáis lo complicado que es conseguir este tipo de subida como se ha conseguido en Ubrique. Pues eso en cuanto a la subida salarial y bueno, pues lo que supone la actualización en este 2025. Más cuestiones por las que te quería preguntar, Antonio, por ejemplo, y algo que interesa mucho también, aseguro, a los trabajadores y trabajadoras que nos estén escuchando, el tema de las categorías, ¿no? Hablabais de poner en marcha ese grupo de trabajo, no sé si se ha configurado, creo que en estos días atrás has estado por aquí, por Ubrique. Claro, ¿te acuerdas que te comentaba la última vez que estábamos pendientes, lo teníamos ya en mente, de liberar a una persona del sector, a una persona activa actualmente en la empresa y trabajando actualmente, una persona joven, y a partir de liberar a esa persona para atender, ¿no?, digamos, las necesidades de la piel, esa persona es la que iba a liderar, ¿no?, el grupo de trabajar día a día, porque ya estamos hablando de una persona de Ubrique, estamos hablando de una persona que es de allí, una persona que conoce el sector, y ponernos en marcha a partir. Ya tenemos esa persona liberada, por lo tanto, esta persona ahora liderará un grupo de varios trabajadores de varias empresas, que es donde empezaremos a trabajar con el tema de las categorías. Esto está ya, ya la persona está, por lo tanto, a partir de ya vamos a empezar a hacer ese tema. Por ese motivo, hemos estado estos días en Ubrique, yo he estado en una ocasión, los compañeros han estado conmigo y después también el día anterior, o sea, que hemos estado varios días de esta semana, hemos estado en Ubrique con este tema. Y ya te puedo decir que ya ese tema va para adelante. Sobre todo por eso, ¿no? La pregunta, digo, que no se va a dejar de la mano y que, por tanto, pueden estar tranquilos los trabajadores y trabajadoras, que es una cuestión que se quiere, actualizar y mejorar esa situación en cuanto a categorías. Claro, mira, si hay personas que me están escuchando, de los trabajadores que estuvieron aquí, ¿se acuerda cuando estuvimos negociando el CERCLA, que hubo un representante de trabajadores delegado aquí a las puertas de la administración? Y cuando hablamos de este tema, recordarán que yo personalmente, cuando bajaba a informarle, le decía, este es un tema que va a liderar gente del sector. Yo no lo haré porque yo no lo sé, yo no lo vivo, yo sé de lo que me cuentan, evidentemente, y me informo y me documento, pero no lo vivo el día a día. Es decir, las categorías, los que la viven son los trabajadores y es los trabajadores los que la van a negociar. Eso está así de claro. Así que ya estamos en ello, ya tenemos la persona que va a pivotar, este tema, y ya te puedo decir que a primeros de marzo estamos sentados con ese tema. ¿Qué es lo que, aunque sea de forma muy resumido, pero el objetivo, qué es lo que se pretende hacer, hacia dónde deben caminar las nuevas categorías? Pues mira, primero, en reducir la cantidad de categorías que hay, que no aportan absolutamente nada, y sobre todo con la subida del salario mínimo y sobre todo la próxima subida del salario mínimo, pues van a quedar obsoletas. Eso es lo primero. Segundo, dejar claro los tiempos efectivos de ascenso. Nos encontramos en Ubrique con gente que lleva años y años en esa categoría. Voy a recordar una cosa que se acordó en el convenio. Hay gente que ya con este acuerdo ya tiene que subir automáticamente al cambio de categoría. En el momento que nos sentemos este grupo, es lo primero que vamos a decir a las empresas. Gente que ya en su vida laboral lleva los tiempos necesarios para el ascenso, cosa que no se hace. Eso es lo primero que vamos a hacer. Evidentemente con reducir al mínimo el número de categorías, porque es que esto, para pasar desde que tú inicias tu actividad de categoría, llegas, te jubilas, como está ahora mismo, y todavía no eres ni oficial de segunda. Así que eso no puede ser así. No puede ser así. Y es que evidentemente habrá categorías ya superiores que necesite que se evalúe, ¿no?, al trabajador, y habrá categorías inferiores que serán ascensos directos según el tiempo que tú lleves acumulado en esa categoría. Además decíais, ¿no?, que sea la historia laboral de cada trabajador el que sirva para computar esos años, que no sea por lo que lleves en una empresa determinada, sino que se reconozca pues incluso los años que hayas estado en las distintas categorías en las otras empresas, ¿no? O sea, efectivamente, nos basemos en nuestra vida laboral, no en la vida, digamos, o en la antigüedad que tengas en tu empresa que está actualmente. Sabéis, y mejor que yo, la gente de Ubrique, de que vais pasando prácticamente de empresa en empresa, porque es un sistema de trabajo diferente, y hay veces que pues, tiene por una necesidad u otra, vas cambiando de empresa. Entonces, lo que se tomará de referencia será la vida laboral del trabajador. Pues eso sobre el tema de categorías, y por tanto, el grupo de trabajo que se quiere poner en marcha ahora se va a configurar liderado por esa persona que, y digo para unir con ese tema también, ¿no?, que habéis liberado del sector de la piel, que es una persona con, evidentemente, que trabaja en el sector, que lo conoce perfectamente, pero que se va a liberar para, estar al frente de la oficina de UGT en Ubrique, ¿verdad? Me comentabas que a partir de marzo podría ya abrir su puerta con un determinado horario. Efectivamente, desde primero de marzo, concretamente desde el 3 de marzo, ¿vale? Porque es cuando hemos llegado a este tema, que el 3 de marzo es lunes, porque estamos hablando que es el primer día laborable de marzo. Ya tendremos un horario, ya tendremos a una persona joven, una persona, una chica, ¿vale? Ya sabremos el nombre en su momento, que se encargará de todos estos temas en el día a día. Ya lo decíamos antes, nosotros teníamos intención de tener la oficina, como bien sabéis, la tenemos en el edificio de la biblioteca. Y ahora, bueno, ya está equipada con ordenadores, con propaganda, estarán los libros de convenio cuando lleguen en su momento. Y estará esta persona que tendrá un horario y tendrá los medios, datos de teléfono y demás por el sindicato, es la que se encargará de asesorar, ¿no?, a los trabajadores que así nos la pide, y evidentemente ahora mismo ella necesitará mucho respaldo de esta ejecutiva provincial, que está claro que se lo daremos, le daremos todos los medios, y cuando coja la experiencia, porque la experiencia sindicalmente se coge con el día a día, evidentemente eso será un, como decimos, ¿no?, por aquí, ¿no?, esto será un cañón, ¿no?, para los trabajadores, porque tendrán una persona de referencia de coger, y muchas veces ya no es por teléfono, ¿no?, la frialdad del teléfono, sino que vayamos a ver a esta persona, que te vea, te reciba y te asesore, y lo que no sepa, pues lo preguntaremos, estará asesorada también por los abogados del sindicato, y empezar a trabajar. Al final, ¿no?, contar con un, supongo, ¿no?, vuestro objetivo, tener más proximidad con los trabajadores del sector, aunque existen esas posibilidades, ¿no?, vía teléfono, email, etcétera, pero que, bueno, pues como decías, haya una atención más cercana y por tanto una presencia física de UGT aquí en Ubrique. Efectivamente, además soy un pueblo que es muy singular, ¿no?, trabajáis prácticamente para este sector, donde todos se conocéis, y no es lo mismo que yo vaya, o vaya a Paqui, o vaya cualquiera de los trabajadores de aquí del sindicato, que es una persona que es del sector, que es de más confianza, que sabe y padece lo que está ocurriendo en el sector, y yo creo que es un avance, ¿no?, dentro de ese tema. Estamos separados por esa dichosa carretera desde Jerez hasta Ubrique, que es uno de los grandes hándicaps, ¿no?, las comunicaciones con el pueblo, que ya lo hemos hablado muchas veces, y estamos pues retirados, ¿no?, y así pues tenemos, como tú dices, cercanía, ¿no? Pues una cuestión más, antes de finalizar, quería preguntarte también, ¿no?, a modo informativo para aquellas personas, trabajadores y trabajadoras que nos estén escuchando, en relación a lo que ahora sí ya ha aprobado el Consejo de Ministros, esa reforma de la jornada laboral a 37 horas y media, eso significa media hora menos al día, en sectores como el sector marroquinero también, ¿no?, que tenía o tiene todavía esas 40 horas semanales. ¿Cómo va a afectar? Es verdad que todavía esto tiene que pasar por el trámite parlamentario fundamental, y que ahora mismo está ahí en el aire los apoyos con que pueda contar el gobierno para sacarlo adelante. Pero supongamos que si sale adelante, ¿cómo va a afectar esto a la jornada laboral de los marroquineros? Está claro que media hora menos cada día. ¿Y esto cómo se conjuga con el tema de el tiempo de desayuno? Bueno, pues en primer lugar, lo que hace falta es que salga adelante, porque es un gran avance, ¿no?, para los trabajadores y trabajadoras, ya no solo de Ubrique. No hay ningún convenio ahora mismo, el que más se aproxima en la provincia de Cádiz a esas 37 horas y media es el convenio de la BIM, porque las 37 horas y media estamos hablando de 1.712 horas y, por ejemplo, el convenio de la BIM tiene 1.718, ¿vale? Pues yo lo he dicho siempre, si se aprueba una ley, y la ley está para cumplirla, cuando tengamos el boletín, que es lo que marcará la ley, pues habrá que aplicarlo. De todos modos, tenemos una cláusula en el convenio donde cuando esto salga, tenemos un mes para negociar este tema. Yo ayer estaba reunido con un empresario de la construcción, y lo primero que me preguntaba era el tema de las 37 horas y media, ¿vale? Y parece que está todo el mundo asustado a nivel empresarial con las 37 horas y media. Como decía antes, las 37 horas y media son 1.712 horas. Si lo pasamos ahora a anuales en cualquier tipo de convenio, pues serán X días más cinco días más, seis días más, siete días más, cuatro días más de descanso en cada sector. No es tan complicado. No es tan complicado hablar de qué hacemos con estos cuatro días más de descanso, cinco días más de descanso anuales. No es tan complicado, no sé por qué. Cuando se lo expliqué así, pues ya no se asustó tanto. Ya no se asustó tanto. Y dice, pues vale, tienes razón. Es decir, parece que vamos a hacer un mundo con las 37 horas anuales, perdón, 37 horas y media semanales, que son 52 semanas, pero todo esto, como tú acabas de hacer, lo pasa a cómputo general y al final estamos hablando de 5 o 6 días al año. Pues nada, pues lo vemos, lo analizamos y vemos cómo lo hacemos. Es decir, no nos asustemos con este tema. No va a variar la producción, no va a ser una debacle, no se van a cerrar empresas. Todo lo contrario, los trabajadores van a tener más tiempo para conciliar con la familia, menos horario de trabajo, pero que no tiene por qué afectar a la producción diaria de las empresas. Esto es un tema, como he dicho muchas veces, organizativo, porque habrá que optimizar esa organización y yo estoy convencido que los trabajadores van a apoyar para que la producción no se resienta, para seguir trabajando y para tener esa mejora que verdaderamente pues, es un gran avance para los trabajadores y trabajadoras de este país. Digo, conjugándolo con el tema del desayuno, es verdad que se estipulaba que una vez se aprobara esa reforma de la jornada laboral, decaería lo que es el tiempo de desayuno. De todas formas, haciendo las sumas, pues al final, digo, con respecto a la situación actual, ya con el tiempo de desayuno aprobado y demás, lo que ocurriría es que saldrían los trabajadores un cuarto de hora antes, ¿no? Claro, a ver, ya lo veremos cuando llegue el momento, pero mira... Llevamos ya un tiempo que se está aplicando el tema de los 15 minutos, ¿vale?, de desayuno. No conozco ninguna empresa que haya bajado su producción por esos 15 minutos. Y eso era el caos, ¿acordáis? En la negociación, que los empresarios no querían porque eso se perdía, no sé. No conozco ninguna empresa que haya cerrado por los 15 minutos. ¿Tú tienes alguna referencia ahí en Ubrique que haya cerrado alguna empresa? Porque yo no la tengo. Sí. Pues lo mismo. Se iba un día España con el salario mínimo y aquí estamos. Se iba una debacle el tema de las licencias y aquí estamos. Y seguiremos echando. Pero aquí se hace un mundo cuando se habla de derechos de trabajadores y trabajadoras de este país. Se hace un mundo. Pues tenemos que defender esta propuesta y nosotros con nuestro trabajo tendremos que defender también a las empresas. Pero no hay ningún problema. Se pasará y haremos lo que tengamos que hacer y todo seguirá igual. Seguiremos trabajando al día siguiente, comiéndonos nuestro bocadillo y saliendo a la hora que estipule la ley. Pues eso sobre todavía lo que es cierto, no es una realidad, debe pasar el trámite parlamentario, veremos, pero que evidentemente está mucho más cercano, puesto que ya se aprobaba en Consejo de Ministros. Veremos, estaremos pendientes también a este tema. Lo que sí que está claro sobre la jornada laboral es que el convenio desde este 2025 y por tanto afecta a este año. Ya ahora sí, para terminar con esta cuestión, supone dos días menos, dos jornadas menos en el calendario laboral y que, de hecho, a lo largo de este mes de febrero, antes de que termine el mes, si no me equivoco, en cada empresa debe estipularse cuáles son esos dos días menos, ¿no?, que se eligen, podemos decirlo de alguna manera, al cabo del año, ¿no? Claro, ahora tendrán que cada empresa pues tiene su producción, tiene su negocio con las diferentes marcas y ellos saben y se negocia con los trabajadores cómo se va a realizar esas dos días menos de jornada, ¿no?, que tenemos estipulado en el convenio. Pero bueno, que es lo que te comentaba antes, tampoco pasa absolutamente nada y seguiremos trabajando y seguiremos luchando por sacar esto para adelante. Muy bien, pues con esas aclaraciones, con esa información. Y recordatorios también, queríamos quedarnos en el día de hoy después de que el pasado lunes se publicara en el boletín oficial de la provincia ya definitivamente el nuevo convenio colectivo de la piel. Nos vamos a quedar aquí, Antonio Montoro, secretario general de FICA UGT en Cádiz. Como siempre, muchas gracias por habernos acompañado. Pues nada, muchas gracias a ustedes. Gracias, un saludo. Venga, hasta luego.